Bueno, mi nombre es Graciela López, pertenezco a la red de organizaciones sociales. Como es de público conocimiento, nuestra compañera Milagro Sada ha sido trasladada al servicio penitenciario de Jujuy. Nosotros, ante esta medida de su detención ilegal, hemos decidido profundizar nuestras medidas. Nosotros estamos hoy en la carpa a 39 días de haber iniciado una lucha por la restitución de nuestros puestos de trabajo. Hoy en día tenemos una prioridad de exigir la liberación de Milagro Sala, como así también la continuidad de los 66 mil puestos de trabajo de nuestros compañeros. Ante esta profundización informamos que en el día de mañana vamos a tener medidas de lucha que se van a plegar a lo que es el acampe este. Estamos recibiendo la solidaridad de todo el país. La jornada de lucha de mañana, profundizándosela, va a ser a nivel nacional con todos los sectores que se han adherido, que se han solidarizado con la lucha de la Túpac Amaru y de la red de organizaciones sociales acá en Jujuy. Por ejemplo, en el caso de ATE, la agrupación verde y blanca, que implican 10 consejos directivos provinciales, entre lo que está Jujuy, Capital Federal y demás, van a estar participando en cortes y actividades en cada una de las provincias. Esta situación, esta exigencia de la libertad de Milagro Sala está, bueno, por un lado basada en lo que es una detención totalmente ilegal, no hay ningún tipo de causa, una situación que se puede decir republicano, digamos, la época de la monarquía, donde tenían a alguien, lo tenían preso y después estaban viendo a ver qué causas podían inventar para poder justificar lo que era tener preso. El traslado de ayer se ha hecho por las cuestiones de mejor condiciones para la detención. Vamos a recordar que la compañera Milagro sigue detenida, no se ha avanzado absolutamente nada más en la causa contra Milagro. Estamos preocupados por la seguridad y la integridad de Milagro en el penal, manejado por esta estructura de seguridad que ustedes han sido testigos a lo largo de estos días, que se ha desplegado en la provincia, cómo se ha militarizado la función de la policía en la provincia de Jujuy, cómo lo han hecho con Milagro Sala. La provocación que hemos sufrido anoche de parte del gobierno de la provincia, con los manifestantes que han pasado pidiendo la plaza y gritando la plaza, acordonados por la policía de la provincia de Jujuy, en cientos de agentes policiales, coordinado por el secretario de seguridad de la provincia de Jujuy, que se movía entre los manifestantes, es una provocación, y yo no he visto provocaciones en tantos años de manifestaciones en esta provincia de ese talante. Por lo tanto, estamos muy preocupados por la situación y la seguridad de la compañera Milagro Sales. Se puso el cambio, de moda el cambio. Ahora esto es el cambio, dejar cientos y cientos de trabajadores en la calle. Realmente llega hoy de impotencia que nuestra compañera y conductora, que se ha jugado por muchos jujeños, hoy esté detenida por jugarse por un grupo de compañeros. No. Hoy somos todos Milagros, que nos vengan a detener a todos, porque hoy en la provincia de Jujuy y en la plaza somos todos Milagros, porque así nos sentimos de corazón, y acá nos vamos a quedar hasta que recuperemos la libertad de ella y los compañeros vuelvan a su casa con su fuente de trabajo. No queremos más nada, sino nuestro trabajo para todos los compañeros. No queremos más nada. ¿Con qué van a mandar nuestros compañeros en marzo a los chicos a la escuela? Volver en mayo, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿qué comen nuestros compañeros? ¿Comen ideología la de él? Se está equivocando. Llamamos a la cordura al señor gobernador, que se siente a dialogar no solo con Milagro, con el resto de organizaciones sociales, y que le dé la libertad inmediata a nuestra compañera.